oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, podés comunicarte con nosotros o podés escucharnos, mejor dicho, a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos. También podés comunicarte con nosotros, si tenés ganas, a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Podés volver a escucharnos martes y sábados al mediodía, aquí por www.laretaguardia.com.ar. Y si no, podés estar escuchándonos ahora a través de otras radios, que nos va a decir Luis, o reescucharnos a través de otros compañeros de otras radios y otras compañeras que nos retransmiten. ¿No, Luis? Sí, sí. Además de la M690 y La Retaguardia, nos está transmitiendo en forma simultánea y en directo Radio Nehuen, que es www.radionehuen.com.ar. Y también nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los martes a las 20 horas, la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, los miércoles a las 20, y Radio Nauta de La Plata, FM 106.3 o www.radionauta.com.ar, los viernes a las 17 horas. Bien, quizá mi voz no sea la mejor, vengo de una marcha, de estar ahí en la Plaza de Mayo, con muchos trabajadores, trabajadoras. Lo escuchamos al actual ministro Massa, parece que va a haber un cambio en el piso de ganancias, que a muchos y a muchas les va a convenir. Y nada, eso, el salario no es ganancia, esa era la premisa. Veremos qué pasa, ¿sí? Y llegué, porque no sabía si llegaba. Así que bueno, por suerte el subte funcionaba. Estaban los compañeros también de subte, de Cipreva, SADOP, los vi, la gente de la UOM, de San Martín, de San Miguel, los compañeros médicos municipales, bueno, Federación desde ya, y en representación también estábamos fonoaudiólogos, así que lo que sí me causó alguna simpatía es que Massa casi no puede hablar porque estaba disfónico, y yo dije, ¿para qué estamos nosotras ahí? ¿Qué es lo que necesita el señor ministro? Hubieran levantado la pancarta y decir, es por acá. Pero se la bancó bien la voz del señor ministro, no debe tener ninguna patología de base. Debe ser uso, mal uso, abuso, frío. Tiene otras cosas de patología de base, pero bueno. Desconozco, no podría decirlo, desconozco. No puedo hablar de la salud de otras personas. No, de la salud yo tampoco hablo. Ah, ok. Así que nada, pero bueno, se la bancó y el acto finalizó con la marchita y el himno nacional, que casi nadie cantó porque ya todo el mundo se estaba yendo, pero la marchita sí, hubo un grupo fuerte ahí con bombos y redoblantes que la cantaron, bueno. Y con la B de la victoria en sus manos, que fue cantada. Bueno, así después que, vamos a comentar un poco más a fondo las medidas que tomó, ¿no? ¿Qué significa lo que aprobó hoy o lo que resolvió hoy, ¿no? Bueno, ¿vos entendiste algo de lo que resolvió hoy, Luis? Sí, algo sí. Qué suerte, para eso estás, Luis, para que me puedas explicar un montón de cosas que yo no entiendo. Yo fui a la marcha. Uh-huh. A veces uno tiene que estar donde se supone que hay que estar, ¿no? O sea, esto de las ganancias es un tema que más allá de uno puede entrar de una cuestión política obviamente muy clara, que bueno, no es cualquier momento en el que está apareciendo esto, en fin. Él es ministro de Economía, pero también es candidato a presidente, eso es claro. Pero bueno, veamos hasta dónde esto puede hacerse realidad, ¿no? Porque eso es lo que más que nada tenemos como ciertas sospechas uno, ¿no? De que dicen, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Bien, ¿y qué tenemos para hoy, aparte de esto que estábamos charlando, Luis, en el programa? Y bueno, hoy se cumplen dos aniversarios. Sí. En realidad hay dos fechas conmemorativas. Una es que hoy, 11 de septiembre, es el día el maestro y la maestra. Aunque es el día del maestro, se dice el día del maestro, en realidad hoy hay muchísimas más maestras que maestros, ¿no? Sería uh-huh. el día de la maestra y el maestrito, o el maestro por ahí. Pero ¿por qué el maestrito? El maestro, bueno, el maestro, la maestra. Está bien, el maestro, pero vamos, justamente vamos a preguntar a quien le vamos a entrevistar hoy si tiene más o menos una idea, hay una noción, una estimación de cuántas maestras y cuántos maestros hay en nuestro país, o por lo menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, porque vamos a hablar con Mariana Escayola, ella es la secretaria general de ADEMIS, ¿no? La Asociación de Docentes de la Enseñanza Media y Superior de la Ciudad de Buenos Aires, un poco para conmemorar qué es el Día del Maestro y la maestra para ellos, ¿no? Cómo lo sienten, cómo lo viven, cómo lo sufren también. Y bueno, y también tenemos otra fecha conmemorativa, esta mucho más dura, más fuerte, más lamentable, que hoy se cumplen 50 años del golpe del genocida Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende en Chile. Si tenemos un poco de tiempo, comentaremos también cómo fue, qué pasó y, bueno, la situación de Chile hoy, si te parece. Sí, sí, me parece. Y hoy tenemos música también. Esta vuelta, mi elección ha ido por dos mujeres desconocidas, que me gustó escucharlas cantar, y un tema que nos había quedado de la semana pasada, de los hombres brasileros, nos había quedado Chico Buarque, ¿sí? Así que en un ratito vamos a comenzar con alguno de los temas, cuando vos digas, Luis. ¿Te parece? ¿Cuando diga yo? O cuando diga yo, o cuando diga... Cuando diga Nacho. Cuando diga Nacho Álvarez González aquí en la retaguardia, que sabes que me parece que no lo presenté, porque ¿sabes lo que me pasa, Luis? Me tiene muy impresionada ese peinado amileizado que tiene. Otra vez, va y viene, va y viene. Sí, no sé qué pasa. Yo creo que debe estar... Hay momentos que está con el voto y dice, ¿qué hago? Lo voto a Milei y se le revuelan los pelos. Dice, no, la voy a votar a Bullrich y entonces se le ponen más lacios, digamos. Después dice, no, ya sé, lo voy a votar a Massa y si lo escuchamos por ahí ahora se nos quedó disfónico, no sabemos, a veces está sonando el nariz, por ahí está medio disfónico, ahora está más para lo de Massa. Debe estar decidiendo qué va a hacer en octubre cuando vote. Bueno, acá está diciendo que esta semana se va, será ese peinado que se va. Ah, el peinado, qué susto. Muy bien. Qué susto. Bueno. No, Nacho, no te vayas, por favor. Bien, entonces, si a Nacho le parece, nos vamos a ir con alguna pauta como para ya empezar. Y si quieres ya poner el primer tema musical, dale, pongámosle un poco de música al Día del Maestro y la Maestra. Tú no lo entiendas, nunca escribo el Movíamos mareas, tripulábamos barcos y entendía cómo eso. El mar de tus labios, el mar de tus labios, el mar de tus labios. Y escuchamos esta voz muy dulce. Es una mallorquina, Auba Murillo. Ella fue semifinalista allá en España de este concurso que acá también se ha hecho, que es el de La Voz, donde cantan. También está La Voz Kids, que es la voz con niños más pequeños. Esto es una participación de ella siendo adulta. Ella participó en este concurso en el año 2019, tenía 18 años. Auba Estela Murillo. No hay mucho para saber de ella, no hay un Wikipedia que te diga cuándo nació, pipipi, pipipi, pipipi. Sí tenés en YouTube sus participaciones aquí en La Voz, por eso aparecía cada tanto algún aplauso, porque estaba justamente en este concurso. El tema es que esta chica, al poco tiempo de pasar por este concurso, se le detectó una enfermedad, esta que a veces nosotros hablamos, una esclerosis múltiple, ¿sí? Y bueno, y con la pandemia y la esclerosis es como que se retiró un poco de sus posibilidades de cantar y demás, pero bueno, aparentemente está volviendo y realmente tiene una voz y vos la podés descubrir en YouTube o buscarla. El nombre es muy particular, Auba. Auba es como las autopistas acá, ¿no? De tipo, es una mezcla de A y la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Auba. Estela, el segundo nombre, Murillo de apellido, mallorquina, su nacimiento, y nada, me parece que es una voz a descubrir, una voz que puede a lo mejor volver a aparecer, pero que me encantó mucho, me pareció muy, muy dulce, muy linda voz, ¿sí? Y muy bonita la canción también, aunque tú no lo sepas, ¿sí? Que la puedes googlear y encontrar con otras versiones, inclusive, ¿sí? Bien, Luis, ¿querés contarnos algo de lo que tenés preparado para hoy? Sí, sobre lo que vos fuiste así al acto en Plaza de Mayo, donde Massa anunció esta medida de aumentar el piso de ganancias, que ahora, en realidad no es ahora, en realidad se va a aplicar a partir de los salarios de octubre, que cualquier trabajador o trabajadora recién lo va a cobrar con los salarios de noviembre, ¿no? Uh-huh. Para todos aquellos que no superen el 1.770.000 pesos bruto. O sea, con los aportes de ley de la Seguridad Social, aquel que cobre hasta 1.607.255 pesos con 58 centavos. Hasta ahora era de 700.875 pesos como bruto o 581.000 en salario neto. O sea que lo ha sumado casi, lo ha multiplicado y por tres casi. De 581 a 1.600.000 es casi por tres. Esto va a afectar a una considerable cantidad de trabajadoras y trabajadoras que hoy reciben, que hoy perciben, ¿no?, impuesto a las ganancias, que tributan. Y a partir de esa fecha solo van a quedar pagando impuesto a las ganancias 90.000 empleados jerárquicos, que representan menos del 1% de todos los trabajadores registrados, ¿no? Todos los asalariados, los que comúnmente se dice la cuarta categoría. Uh-huh. Para este sector también, Massa ha anunciado que va a llevar al Congreso de la Nación un proyecto de ley para que se elimine ese impuesto, o sea, para que desaparezca el impuesto de la cuarta categoría. Porque, bueno, como vos decís, como dicen en tu gremio, como dicen en la mayoría de los gremios del país, el salario no es ganancia, ¿no? Incluso hay mucha gente, hoy escuchaba periodistas, incluso, claro, periodistas que no cobran por un salario, no cobran de acuerdo a un convenio colectivo de trabajo, sino cobran en forma, en forma de contrato, firman contratos que son mucho más que 1.700.000 por mes. Decir que era una desigualdad, porque, bueno, ¿por qué no van a pagar salario? Hay otra, que se le daba un beneficio a un sector de los asalariados que tienen un poder adquisitivo importante porque tienen 1.700.000, 1.600.000 para cobrar. Pero bueno, pero lo que significa que cada uno quiere cobrar lo que le corresponde y que no se lo saquen, y más porque por un impuesto. Ellos argumentando que había gente que cobra unos salarios mucho más bajos, es verdad, pero acá el problema no es ir a igualar para abajo, el problema es igualar para arriba, que es una medida electoralista que está en campaña electoral, también es verdad. No hacerme ningún tonto, aunque también tenemos que acordar que Massa, desde que empezó su campaña en el 2000, no sé si en el 2013, 2015, siempre uno de sus caballitos de batalla fue el plantear que el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, los trabajadores asalariados, no correspondía. Y siempre él, desde la Cámara de Diputados, cuando era presidente, siempre impulsaba proyectos de ley, te acordás, cada 3 meses, cada 6 meses, y más en periodo de inflación grande, de aumentar el mínimo no imponible, ¿para qué? Porque si no se aumentaba el mínimo no imponible, cada vez le caía a más gente el cobro del impuesto a las ganancias, el pago. ¿Por qué? Porque el mínimo no imponible se mantenía fijo, a vos te aumentaban el salario, y es lo que creo que hoy dijo, vos estuviste allí, por ahí en el medio del discurso no se entendió, pero por ejemplo él lo que planteaba es que era una injusticia que muchos trabajadores y trabajadores, quizá un médico, una médica, no quiere hacer una guardia de más, porque esa guardia de más con su adicional le implicaba pasar por unos pesos el mínimo imponible y ya le pagaban y ya cobraban ganancias. Fue el primer ejemplo que dio. Claro, y camioneros, otros trabajadores que haciendo horas extras ya le cobraban, le descontaban ganancias. También hay que decir que eso yo por lo menos no lo escuché, que incluye también a jubiladas y jubilados. Me vas a decir, pero si el jubilado o la jubilada cobra Sí, sí, no, lo dijo también, lo dijo. Bueno, no, yo se lo digo a nuestros oyentes. Ah. Hay jubiladas y jubilados que también que cobran, que tributan impuestos a las ganancias. Que en el del caso del jubilado y la jubilada, más injusto todavía, porque mientras fueron trabajadores en su vida activa, teniendo en cuenta que si el salario se mantiene equiparado cuando te jubilás, el haber a cuando eras activo, ya siendo activo estabas pagando un tributo por ese salario. Y después como jubilado seguís pagando porque ya te jubilaste. Y la jubilación es un salario diferido que vos vas acumulando durante tu vida activa para tener un ingreso acorde a lo que era tu ingreso en la vida activa, que no se te distorsione mucho, cosa que ya pasó hace años en la realidad, que este país te jubilás y cobras menos de la mitad de lo que cobrabas. Bueno, eso es una doble imposición. Ya hay casos que jubiladas y jubilados han presentado recursos de amparo y le ha salido en la justicia a favor. O sea que han dejado de tributar impuesto a las ganancias. En algunos casos ya la justicia misma falló en forma definitiva, ¿sí? Incluso en algunos casos ya también le tuvieron que la AFIP reintegrar, por supuesto con su actualización y demás, lo que les había cobrado de 2 a 5 años. Según qué juez te toque en la sentencia, te pueden decir, bueno, el retroactivo es por los últimos 2 años, el retroactivo por los últimos 3, 4, 5. Es un poco de hacer justicia. Claro que vos me podés decir, y mis oyentes van a decir, nuestros oyentes van a decir, pero los jueces no pagan ganancias, son unos infames, porque ellos hablan del impuesto a las ganancias. Bueno, vos sabés que creo que fue desde el año 2017, o un poquito después, que se modificó la ley. Los jueces pataleaban porque decían, no, como nosotros, había un proyecto de ley que pedían que los jueces también tributaran ganancias. Pero los jueces pusieron el grito en el cielo. Entonces llegaron a un acuerdo medio salomónico, que por supuesto al día de hoy todavía vienen ganando numéricamente los jueces. ¿Por qué? Porque la ley que se aprobó, lo que dice es que a partir del momento de la aprobación de la ley, todos los nuevos jueces que sean nombrados en alguno de los juzgados del país, deben tributar ganancias. A los que venían de antes, no. Ahora entendí, porque había una pancarta de judiciales. Y yo decía, ¿qué hacen acá los judiciales? Porque supuestamente todo lo que fueran judiciales no pagaban. Yo entendí que ya no pagaban ganancias. Bueno, yo te hablo de los jueces. No sé de los empleados. No lo tengo registrado si empleados sí pagaban, tributaban ganancias. Empleados rasos, ¿no? Sí, el empleado de la administración. Desde el pinche hasta el secretario de un juzgado. Pero en algunos casos. Ahora, con esta resolución, es probable que ya no cobren, no tributen ganancia tampoco los jueces que habían entrado por la última ley, ¿verdad? Así que, bueno, ellos, y después Massa, no sé si vos lo escuchaste, pero si quiso hacer un chiste o no, porque él le dijo a quienes se van a haber beneficiado con esto que... Sí, ya me dijo dónde gastar la plata. Por favor, claro, comprate un autito, no compres dólares. Ahora, para comprar dólares, para comprarte un autito necesitas muchos dólares. O sea que no es que comprate un autito y no compres dólares, porque a mí con lo que a muchos trabajadores y trabajadoras le dejan de cobrar ganancias, de descontarle de ganancias, va a ser muy difícil que puedas comprarte un auto. Porque va. Y ahorrando. Ahorrando y cuando te querés... Bueno, vas a cargar un poco, vas a cargar más la sube. Hoy cargué la sube porque en 2 minutos se me... Claro, pero esa es la contradicción. Que vas ahorrando con lo que no te descuentan de ganancias. Pero si ese ahorro lo dejás en pesos, con el nivel de inflación que tenemos en este país, se desvaloriza y dentro de un año no compras ni media rueda del auto. Entonces, es una paradoja, porque tenés que comprar dólares para más o menos que se te mantenga el poder adquisitivo, porque los autos están aumentando en dólares. ¿Entendés? Igual si vos ves el acto, digamos, había un montón de señores que vos seguramente conocés desde muchos años. Yo estaría conozco a pocos. ¿No? Y estaba tu amigo Palazzo de Bancarios, y el que tenía, el que estuvo mucho tiempo con la mano en el hombro de Palazzo fue Máximo Kirchner. Ah, mira, estuvo Máximo ahí, y bueno. Estuvo como Máximo, darle... estuvo Guado. Claro, un claro. Un detalle importante como fonoaudióloga es que Massa estuvo mucho tiempo del discurso con una botellita de agua en la mano. Muy bien para la voz que estaba mal de la voz, muy bien. Ese detalle. Claro, claro. Lo que no está bueno es que siempre pasa lo mismo, focalizan siempre un mismo sector del grupo de gente que estaba, no se ve un poco más allá. Estaba Baradel, que es amigo tuyo también. Creo que había unos cuantos amigos, pero el primero que reconocí fue a Palazzo, porque dije, mirá, Palazzo con la manito de Máximo siempre arriba del hombro de Palazzo. Un buen tiempo del discurso, después la sacó, después se corrió un poco, bueno, nada. Sí, claro, mirá vos. ¿Y qué vas a hacer? Sí, acá, bueno. ¿Dónde lo hizo? En el Ministerio de Economía, ¿no? En la puerta del Ministerio de Economía. Sí, sí, sí, sí. Sí, digamos, si uno mira hacia Avenida de Mayo, ¿no? Desde la Casa Rosada, de la Casa Rosada hacia la Plaza de Mayo, a mano izquierda. Sí, sí. Ahí y fue. Estuvo también, ahí veo en una foto, estuvo entre otros Pablo Moyano también. Pablo Moyano, decían que iba a hablar, yo no lo escuché. No creo. Lo único que escuché fue a Massa. No, vale, habló. Yo llegué pasadas las 5 de la tarde, ¿sí? No, pero habló, creo que habló Massa solo, no habló nadie más. Me parece que sí, que habló Massa solo. Ahora se le pone un problema a la oposición, ¿no? Porque, por ejemplo, Milei que dice que no hay que cobrar impuestos, que cada uno haga lo que quiera, que la libertad es libre y ellos no. Entonces es una medida a favor de él porque ya alguien. Ya le está sacando los impuestos que él ya iba. A ver, si Milei es presidente, ya tiene un impuesto menos para derogar. ¿No? Y la Bullrich, bueno, ¿por qué? Porque recuerdan ustedes que cuando Macri fue presidente en el 2015, que ganó, una de sus caballitos de batalla en la campaña fue que con él iban a derogar el impuesto a las ganancias. Y no solo no lo derogó, sino y también entonces a la Bullrich, otro de los caballitos de batalla, que siempre dicen no hay que pagar impuestos, estamos cansados de todos los impuestos que hay que pagar. Claro, ellos dicen no hay que pagar impuestos, estamos cansados de todos los impuestos que en el país se paga, pero es de los grandes empresarios. No hablan de los trabajadores y trabajadoras. Así que, bueno. Bien. Vamos, es más o menos, vamos a ver cómo sigue esto. Vamos a hacer una pequeña pausa, si podés tomarte vos también un poquito de agua, Luis, para que no termines como Massa disfónico. Yo estoy tomando agua, acá estoy con mi botellita de agua. Muy bien, Luis, muy bien. Siempre estoy con mi botellita de agua. Muy bien, así me gusta. Nacho, ¿te parece? ¿Podemos agregar la pauta que nos falte y otro tema musical, así después tenemos la entrevista? Dale. Solo una más de cientos, sin embargo fueron tuyos los primeros boleteos. Como no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos, que hay pecados compartidos, que tú estás tan cerca, me disfrazo de ti, te disfrazas de mí. Jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí. Jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. Mis anclajes no pararon tus instintos, ni los tuyos mis quejidos. Dejó correr mis tuercas y que hormigas me retuerzan. Quiero que no dejes de estrujarme sin que yo te diga nada y que tus yemas sean legañas enganchadas. disfrazas de mí. Jugamos a ser humanos. Me parece que era algo de tu vida. Sí, escuchamos a Sara. No sé por qué. Con las ganas. Tenemos una comunicación que interfiere, no sé quién, dónde está la comunicación. Decía, estábamos escuchando a Sahara, Z-A-H-A-R-A, con las ganas, así se llama el tema. Sahara es una cantante también muy jovencita, que, digamos, si bien se llama María Gordillo Campos, ella es española, se ha hecho, digamos, bastante conocida. Y la vas a encontrar, si te interesa tener algunos otros datos, como Sahara, Z-A-H-A-R-A, cantante, que ha tenido algunos problemitas con los muchachos de Vox, porque hizo un disco que se llamaba Puta, imagínense, los muchachos de Vox le querían sacar todos los carteles y todo lo que tuviera. Y ahora que estaba viendo mejor, yo digo que es una muchacha, se la ve muy jovencita. Disimula bien la edad, acabo de ver la edad que tiene, disimula muy bien, parece mucho más jovencita de lo que veo en su Wikipedia, en ella sí, de la edad que tiene. Bien, Luis, si te parece, porque ya tenemos la entrevista, ¿verdad? Sí. Hacemos un cortecito y ya vamos con tu entrevista, ¿sí? A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Bien, y entonces, como habíamos anunciado, estamos ya en comunicación con Mariana Escayola. Ella es la secretaria general de ADEMIS, la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Media y Superior. Bueno, hoy, teniendo en cuenta que es el día de la maestra, del maestro, queremos que ella, bueno, nos comente un poco qué significa para ella la docencia, cómo ve hoy la docencia en el país y también en nuestra ciudad. Y bueno, un poco esto, después en la charla le haremos algunas otras preguntas. ¿Cómo te va, Mariana, Luis, Ángel y Cristina Varela? Te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, primero, bueno, feliz día a ustedes, a las maestras, a los maestros. Y nada, en esta situación tan especial, en este país que vivimos, ¿qué representa para ustedes ser maestras, no? Bueno, primero que nada, es una profesión, la verdad es una profesión hermosa, lo digo porque aparte el día del maestro, el día de la maestra, en general lo disfrutamos, ¿no? Es como volvemos a reivindicar y a pesar a veces del cansancio y de tantas cosas que hay que reclamar y que hay que exigir y que hay que decir, es una profesión hermosa, es un trabajo hermoso y eso, ¿no? Como lo primero, ¿no? Yo tengo más de 20 años de maestra y lo sigo reivindicando y lo sigo eligiendo. Y así nos pasa a las compañeras cuando nos juntamos a festejar nuestro día. Es realmente eso, ¿no? Un festejo y una alegría. Uh-huh. Bien. Pero bueno, en un marco donde somos la mayoría mujeres, madres, trabajadoras, y en ese contexto, la verdad que hay un montón de cosas que dejan mucho que desear por parte de los gobiernos, que están, nos están vaciando en todo sentido, ¿no? Salarialmente, y en cuanto a nuestras condiciones en las escuelas está muy difícil, está siendo una tarea que está costando un montón, donde las compañeras están muy cansadas, donde a nivel social el reconocimiento se ha visto lesionado por no este bastardeo que hay hacia las docentes, que además es un gremio muy, muy luchador, ¿no? La bandera de la defensa de la educación pública, las docentes lo llevamos con orgullo. Y bueno, digo, la verdad que venimos bastante cascoteados en ese sentido, se hace difícil, aún así lo reivindicamos y me parece muy interesante que lo reivindicamos como trabajadores que somos, como trabajadoras que somos, y en un contexto de tanto ataque a la educación pública, bueno, me parece que cobra mucho valor el día de hoy. Incluso en la figura de Sarmiento, ¿no? Un personaje polémico, cuestionado, ¿no? Sin embargo, uno puede decir, bueno, una persona que pensó en una estructura de educación pública que le garantizara la educación y la obligatoriedad a todos los niños del país. En ese sentido, digo, estamos lejos de como sociedad de eso de ese tema, ¿no? De poderlo resolver. Al contrario, lo que han habido son retrocesos importantísimos. Claro. Y esto sin reivindicar la figura de Sarmiento, pero en ese aspecto, digamos, habla de un Estado que se hacía cargo y que tenía una propuesta concreta para educación muy superadora a la actual. Claro, yo por eso decía, pensaba, Sarmiento lo pensó para un país donde hubiera un desarrollo, pensando lo que él veía en ese momento de Europa y cómo se venía dando esa situación allí, querer aquí imponerlo en cuanto a esto de la educación pública, ¿no? Que todo el mundo tuviera acceso por lo menos, porque él veía que si no hay educación el país no avanza, ¿no? Y hoy esta gente, cuando hablan de educación, si hablan, dicen que lo que hay que hacer es tratar de recortar gastos y, si es posible, que te vayas a una escuela privada donde tenés que poner plata a los padres. Efectivamente. Mira, hasta materialmente se ve, ¿no? Si uno ve los viejos colegios, las viejas escuelas, sí, que se construyeron en esa época, ¿no? Edificios que tienen más de 100 años, son prácticamente palacios, ¿no? Uh-huh. Con escaleras de mármol, digo, era una apuesta a la educación por parte del Estado muy importante. Hoy estamos hablando de escuelas que se llueven, que se caen a pedazos, ventanas rotas, digo, y en ese contexto que se desarrolle la educación. Sin dejar de lado que, digo, obviamente la escuela no es la misma, los chicos no son los mismos, digo, no vamos a hacer acá un planteo de que estamos como hace 150 años, ni la educación debería ser así. Pero la verdad es que a nivel inversión, infraestructura, hoy estamos en una crisis muy seria, la educación pública está en una crisis muy seria, los gobiernos no resuelven este problema, los candidatos que hay en general están teniendo, digamos, más bien propuestas tendientes a cercenar derechos y a cuestionar además a los docentes que salimos a luchar. Todos los candidatos han tenido referencias en ese sentido de que cuando hacemos paro o si no hacemos paro, cuando en realidad lo que estamos haciendo es reclamar derechos para nosotros y para nuestros pibes. Claro, porque, a ver, yo recuerdo, yo soy mucho más grande que vos, he ido a la escuela en los años, en la primaria, en los años fines del 50, principios de los 60. El maestro, además de ser una institución, en general no estaban mal pagos, ¿no? Y el maestro o la maestra era alguien muy importante. Y hoy eso hasta estaba mal visto, está degradado. Y en ese sentido te quería preguntar, hoy, en las escuelas normales, en las escuelas para docentes, para enseñanza, ¿bajó mucho la matrícula? Mirá, no. No es que haya una baja en la matrícula. Nosotros tenemos un avance en la privatización importantísima, ni hablemos con respecto a la década del 50 y del 60, ¿no? O sea, han pasado años y años de políticas de privatización de la educación y hoy por hoy la matrícula está compartida. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, un 50 y 50. 50% dentro de lo que es la educación pública y 50% dentro de la que es la educación privada, que además recibe subsidios del Estado millonarios. Claro. Con lo cual, digo, son recursos que sí se ponen dentro de la educación privada. Digo, cuando se da esta discusión de los vouchers y todo eso, digo, el Estado hoy está subsidiando a la educación privada. Pero además, cuando hablamos de, digo, y faltan escuelas. La realidad es que faltan escuelas, faltan jardines. En la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires también, a nivel nacional, además de que hay que mejorar los que están, las escuelas que están y los recursos y demás. Pero además, volviendo un poco a la comparación, ¿no? Si estaban bien pagos los maestros, se trabajaba 4 horas, se trabajaba un turno y alcanzaba para vivir. Y eran grupos de 25 chicos, sí, no más de 25 alumnos, chicos. Alumnas, sí. Hoy estamos hablando de maestras que trabajan mínimo 2 turnos. Nadie vive sin trabajar doble turno, que es 2 trabajos. Digo, el impacto. Esa maestra que trabajaba un turno, a la tarde planificaba, corregía, se llevaba a la casa, armaba las láminas, hacía todo ese trabajo. Bueno, hoy estamos hablando de maestras que trabajan los 2 cargos y a veces un 3er cargo, horas los sábados, o agarra otra changa de otra cosa porque la plata no le está alcanzando. Con eso tiene un impacto tremendo en la salud, en los resultados de lo que después se puede llevar adelante en las aulas, y ni hablar de el agotamiento que supone estar todo el día trabajando y después pensando que el mango no te alcanza cuando llegas a tu casa y qué haces con los chicos y cómo resolves lo económico. Con lo y ahora, cual, todo ese día que me mostraste en 2 minutos de todo lo que sufre un maestro o una maestra a través de toda la jornada, tiene una consecuencia de salud que los detractores de la escuela pública te dicen: no van nunca, faltan siempre, pero hay que estar. Totalmente, y muchas veces vamos enfermas a trabajar, así todo. Uh-huh. La verdad es que la situación es muy tremenda. La plata no alcanza, la salud no da para más. Y aún así, yo te decía al principio de la nota que es una profesión maravillosa. Entonces, bueno, todo lo bueno que sucede dentro de las escuelas públicas está sobre las espaldas de los maestros y las maestras en una situación de crisis. Yo no creo que haya habido una crisis educativa más profunda de la que estamos viviendo en este momento, que obviamente se vio profundizada notoriamente con la pandemia y que no ha tenido ningún tipo de respuesta por parte del Estado, y que ya lo que el reclamo, ya casi desesperado te diría, de las compañeras y los compañeros en las escuelas es que ya no alcanza con ese esfuerzo y con ponerle el lomo a pesar de que nadie se preocupe. Es que así todo no está alcanzando y estamos viendo que o se da una vuelta a la página o esta crisis va a ser muy cada vez más difícil de superar y vamos a estar hablando de años para poder revertirla. Sí, yo pensaba mientras hablaba contigo, hablando, por ejemplo, que contaba lo de las escuelas, en la época que yo fui a mi escuelas grandes, inmensas, hermosas, con patios grandes, con jardines, incluso algunas, aulas cómodas, que estaban preparadas para jornada simple de mañana y de tarde. Y hoy, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires venimos viendo ya hace un par de años que el gobierno está implementando en escuelas que hasta desde el punto de vista de infraestructura no están preparadas, implementando jornadas completas donde los chicos no tienen ni dónde comer, no tienen salones preparados, no tienen una cocina adecuada, con viandas que les llevan que son cada vez peores. O sea, es parte de esa degradación de la educación, ¿no? Sí, lo que se ha hecho en los últimos 30, 40 años, capaz que un poco más también, es un cambio, digo, muy profundo. ¿En qué sentido? Hoy las escuelas públicas son pensadas como un lugar que aloje a los chicos una determinada cantidad de horas. No importa muy bien qué pasa dentro de las escuelas durante esa cantidad de horas. Y después tenés un esquema de educación privada donde, en teoría, y pongo muchas comillas, los chicos reciben una mejor educación, muchísimas comillas, digo, hay muchos de los problemas que sí suceden en la escuela pública que no están en la privada, o que pueden, por ejemplo, elegir la matrícula o mil cuestiones más, que es una educación de calidad para unos pocos, cada vez para unos más pocos. Y ese es el esquema que fue deliberado, digo, que es el esquema que plantean los que plantearon los organismos internacionales de crédito, los que invierten en educación en los países, los que fijan las políticas educativas, han planteado ese modelo y hoy estamos sufriendo las consecuencias. Podemos mirar del otro lado de la cordillera lo que ha sido la crisis educativa en Chile. Bueno, en Argentina muchas de estas políticas se han venido implementando de manera solapada. Hemos conseguido con mucha lucha defender la educación pública, pero han avanzado muchísimo en el vaciamiento de lo que sucede ahí dentro de la educación pública. Y ahora estamos asistiendo a un nuevo capítulo que es, además, a los que protestan y a los que visibilizan esta situación, se los persigue, se les abren sumarios, se los judicializa o se los cuestiona mediáticamente, como hacen con respecto a los sindicatos docentes que toman medidas de fuerza. Sí, seguro. Bueno, Mariana, nada, antes de empezar tu charla, yo comentaba con Cristina Varela, mi compañera, que ella es docente también, universitaria, pero bueno, no porque estudió docencia, sino que da clases en base a su profesión que tiene, ¿no? Pero digo, también... Perdón, hice la carrera docente igual, Luisito, te aviso. Está, la carrera. Para ser docente en la universidad. En la universidad, claro. Ah, claro. Muy bien, bueno. Bárbaro, sí, aparte vos tenés también una inclinación a la docencia. Estábamos hablando que qué porcentaje, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, hay de maestras y de maestros, ¿no? Respecto a mujeres o varones. ¿Lo tienen más o menos ustedes estudiado? Mira, en primaria yo te diría que es un 85 de mujeres y un 15 de varones. Mira. En eso, en el nivel medio hay más profesores, ¿no? A medida que se va subiendo, digamos, en el nivel educativo, media, terciarios, aparecen más varones y está más parejo. En el nivel primario, y bueno, ni hablar inicial, ¿no? En el nivel inicial yo te diría que es un 95%. No tengo las cifras exactas, pero sí. En primaria, hasta hace un par de años manejábamos esa cifra, 85% mujeres, ¿no? Uh-huh. Así que sí, es un gremio muy femenino. Creo que eso explica también un poco el deterioro salarial. En los últimos años hemos venido también planteando una discusión en ese sentido, cómo los bajos salarios docentes es parte del fenómeno de lo que se llama la feminización de la pobreza, ¿no? Sí. No es casual hablábamos de eso justamente, porque siempre se dice el 11 de septiembre es el día del maestro. Claro. Del maestro y de la maestra, pero primordialmente de la maestra, ¿no? Claro, sí. Bueno, llegamos a las escuelas y es el feliz día del maestro, el cartel del telón del fondo, la escenografía que preparamos, nosotras mismas ponemos feliz día del maestro, ¿no? Y por ahí la mayoría de las que está ahí festejando somos mujeres. Aparte, los últimos años, por suerte, se ha problematizado bastante esto. Sí. Bueno, nosotros también acá lo remarcamos. Es el día de la maestra, del maestro. Quizás, para hacerlo más sencillo, es el día del docente. Claro. ¿No? Sería el día del docente. Sí. Aunque también De la docente. De la docente. Es el día También existe el día del profesor, de la profesora, ¿no? Ah, exacto. Sí, sí, que es en septiembre también. Claro, claro. El 17. También está el día del médico, y también se dice el día del médico y la médica. Y cada vez hay más médicas que médicos, también ocurre, ¿no? Casualmente, esto que hablabas de esta cuestión también de los salarios, ¿no? Y la relación con el género. Efectivamente, y de cómo las tareas de cuidado están asociadas, estas profesiones asociadas al cuidado son mayoritariamente femeninas, pasa también con las enfermeras. Bien. Hola, hola. Ahí el caso es que es la enfermera, ahí sí ves. Claro, ahí es la enfermera, claro. Y no es el enfermero. ¡Ah, sí, qué casualidad! Pero el médico es la enfermera. Lo parió. Sí, bueno, o la niñera, ¿no? En el caso de la niñera también. Tal cual. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Sí, el otro día estaba leyendo algo que decía el de las trabajadoras de casas particulares, ¿por qué son mujeres? ¿Por qué el hombre no puede hacer remunerado el trabajo también en una casa particular, ¿no? Pero bueno, son esos estereotipos que ya están armados. Efectivamente, sí, sí. Bueno, Mariana, se nos termina el tiempo, te agradecemos mucho, que terminen bien el día. Sabemos que son todos los días de lucha, pero bueno, por lo menos hoy tienen un respiro y a celebrarlo y a conmemorarlo. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la comunicación y por el saludo. Hasta luego. Chau, chau. Bien, nos vamos yendo, lo vamos a saludar a Julio Pardo en la M690, luego saludamos a nuestro hoy amigo Nacho Milei Álvarez González, y nos vamos a ir con... justamente esto que hablábamos recién y que canta Chico Buarque, ¿qué será? Bien, y a nuestras oyentes y oyentes también de Radio Nehuén, que nos despedimos por el día de hoy de ellos. Muy bien, nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oído Mortales. Chau, chau, chau. Que andan susurrando inversos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza en la naturaleza, será, será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, qué será, qué será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices, lo sueñan de mañana las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. ¿Será que será? Que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Oh, qué será, que todos los avisos los van a evitar, porque todas las risas van a desafiar, y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar, y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.